oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. En otro programa de Oído Mortales, siempre y a través de la M690 en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Fernando Tevele. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, de nuestro Facebook, oidmortales2011, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, y podés dejarnos tu mensaje a través de un WhatsApp, que no tenés que pagar, ¿sí? Que podés hacerlo si tenés algún Wi-Fi cerca y te enganchás con el teléfono, y nos mandás un mensaje al 153-181-3126. Reitero, 153 o 0113, para que entre mejor, 181-181, ¿sí? Y después tres numeritos que son 3126. Bien, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí, bueno, esperando como iniciamos el programa del día de hoy. Hoy es un día y ayer de mucho calor, además mucha humedad, pero con unas temperaturas que la verdad que para esta fecha, más allá de que está muy lindo, a mí me gusta, prefiero este tiempo cálido, pero puede matar a cualquiera por los cambios así tan bruscos de temperatura, ¿no? Sí. Sí, sobre todo el tema de la humedad, lo que dicen, ¿no? Lo que mata es la humedad. Pero bueno, es un veranito transitorio, una primavera transitoria que nos acompaña en estos días que mantenemos la distancia social, la cuarentena, el transporte público solamente para los trabajadores esenciales. Hay un poquitito más de libertad en cuanto a la salida de chicos y demás, pero me parece que es mi opinión, que la verdad que el cambio no es mucho, pero desde el humor social o desde donde pudo la gente se enganchó de esto para decir, bueno, ya está. Por eso ayer se veía mucha gente, yo no salí, pero a través de la televisión se veían parques y lugares con bastante gente. Mi hija llevó a mis nietos a pasear a un parque y se volvió porque había demasiada gente. No le pareció lógico estar en ese espacio con los chicos y con tanta gente alrededor. No se podía guardar bien la distancia social. Con los chicos es aún más difícil, ¿no? Así que bueno, nada, veremos cómo sigue evolucionando. Los casos están en aumento. Estamos entre los 3.500 y 4.500 casos. Un poco más o un poco menos, los hospitales están llenitos, no es que no hay cama, pero casi no hay cama, están muy completos y cada vez uno tiene más personas que conocen cercanas, el hijo de una amiga, el yerno de otra amiga, otra amiga, el marido, ¿no? Como que antes era algo que aparecía muy de vez en cuando y yo, en mi caso, como trabajadora de la salud, en este momento tengo por lo menos 50 compañeros infectados, lo cual es un montón, todos leves, por suerte, sí. Algunos han pasado, ha hecho un paso por lo moderado, pero bueno, nada, Y después las dificultades en el caso de los trabajadores del gobierno de la ciudad, de la falta de comunicación que hay con la RT. La RT, o sea, nos dan el alta, les dan el alta clínico, les dan el alta infectológico, les dan todo el alta, pero no les dan el alta de la RT. Entonces no pueden volver a trabajar y justamente es cuando más se necesita, ¿no? Porque, bueno, hay que ir haciendo el recambio y porque estamos todos muy cansados, estresados, cada uno con lo suyo. Así que, bueno, veremos cómo sigue esto y cómo pasamos estos días de julio que resultan difíciles, pero no imposibles. Y, bueno, y hay que meterle fuerza, como hace Tevele, que se quedó ahí abrochado a la silla. Y ahora yo estoy convencida que está ahí porque él es feliz haciendo la operación técnica y estoy muy contenta que sea feliz haciendo la operación técnica. En cualquier momento Tevele pone "te quiero tanto" de Sergio Denis. Les aviso porque está así como exultante de la felicidad que le transborda el bigote. Bien. Bueno, ya lo puso hoy en el "hasta que vuelvan los abrazos", ¿eh? Vos sabés que yo no lo escuché. Qué mal. Estuve con muchas cosas y, bueno, obviamente ese tema lo propongo siempre yo y siempre sé que hay algún rechazo, digamos, por el tema. Sí, sí. Acusó que había una oyente anónima que siempre pedía ese tema, no dijo quién. Sí, bueno. Es tan anónima que tiene nombre y apellido, imagínate. Sí. Bueno, entre las pérdidas de estos últimos tiempos se sumó Jorge Yushay. Así es. En estos días se fue Jorge, un tipo que a mí me acompañó en el secundario y me hizo sentir la adrenalina de tener cosas prohibidas que nadie podía escuchar y que vos las tenías escondidas en tu casa. Un long play con una especie de formato de propaganda de Coca-Cola, y que después hizo un montón de cosas que por ahí uno, yo por lo menos lo había perdido un poco de vista y lo reencontré a través de Roberto Mondaschi, con quien habíamos hecho una nota, porque él era muy querido de Jorge y él sentía que le debía mucho a Jorge. Así que, bueno, vamos a reencontrarnos otra vez con Jorge Yushay a través de Roberto y a través de su música y a través un poco de su historia, ¿no? Y la verdad, una pérdida, pero una pérdida que por lo que yo estuve viendo fue bastante no traumática, porque hoy por hoy este tema de la pandemia hace que nosotros en el hospital decimos la gente se muere sola. Sola, no porque el personal de salud no esté allí, sino porque no están las personas que uno quisiera seguramente que estén, ¿no? Sus afectos, su familia, sus amigas, sus amigos. Bueno, él decidió quedarse en casa y ahí morir en su casa con los suyos. Así que nada. Y después vamos a hablar un poco, que el lunes que viene lo vamos a reforzar esto. Yo estuve en comunicación con Robert Petrucci, él está a cargo, coordina talleres de tercera edad de radio acá en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, nos preguntábamos un poco, como la semana pasada, con Alcohólicos Anónimos, bueno, ¿qué pasó con estos talleres? ¿Estos adultos mayores, que para ellos era tan importante hacer estos talleres de radio, pueden seguir haciendo algo? Bueno, hoy vamos a escuchar un pedacito de uno de los talleres y a charlar un poquito de este tema también, que retomaremos el lunes próximo. Y vos tenías algo también muy interesante, Luis, una entrevista. Sí, porque no sé si recuerdan, ya al día de hoy van 48 días del incendio y la explosión que hubo aquí en Avenida Corrientes y Escalabrini Ortiz, entre Escalabrini Ortiz y Malavia, de lo que es el local, perfumería, artículo de limpieza de la marca de la casa Pigmento, ¿no? Una de las varias sucursales que tiene Pigmento. Y al día de hoy, vos sabés que ese local está en una planta baja con un subsuelo en el cual se inició la explosión, donde después es un edificio en propiedad horizontal de 12 pisos, 12, 13 pisos, y donde desde ese día hasta el día de hoy sus habitantes no pudieron volver más. Los dejaron entrar las primeras 24 horas, sacar lo indispensable, documentos y las cosas más personales, pero tuvieron que después repartirse en casas de familia, en hoteles, en casas de amigos, y no, al día de hoy todavía no volvieron. Entonces vamos a hablar con un vecino de ahí del edificio, Alberto, que bueno, un poco nos va a contar esta historia de estas 48, de estos 48 días, ¿no? A ver, bueno, y hasta cuándo tendrán que esperar, según lo que le digan la justicia, lo que le diga el gobierno de la ciudad y los demás organismos que están con este tema, ¿no? Bien, y además, recordar que fallecieron dos bomberos. Dos bomberos en la segunda explosión, exacto, sí, de una cuadra donde está el cuartel, sí. Exacto, sí, que sí. Están ahí en Corrientes, entre Acevedo y Malavia, ¿verdad? Sí, ellos habían entrado para, bueno, ir haciendo los primeros auxilios de la prevención y de riesgo, y justo se produjo una segunda explosión. Yo estaba ahí en la esquina de Corrientes y Acevedo cuando fue esa explosión. No sabíamos qué había pasado, después nos enteramos lamentablemente que habían fallecido estos dos bomberos de la policía de la ciudad, ¿no? Del cuartel de bomberos. Uh-huh. Así que bueno, sí. Después charlaremos con ellos, con Alberto. Entonces, si a Fernando le parece, vamos a ir con la pauta, vamos a ir con el corte, vamos a escucharlo a Roberto Mondaski, a ver qué nos contaba de quién era para él Jorge Schuschnigg. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Oíd Mortales. Bueno, mañana está cumpliendo años Jorge Schuschnigg. ¿Vos lo conocés? No, yo para mí, Jorge, lo digo siempre en cada nota que me hacen, es... yo tengo dos padres artísticos, pero el que me descubre a mí, el que me trae a este mundo artístico, el que pone el dedo y dice, este pibe va a andar bien, es Jorge Schuschnigg. O sea, yo cruzarme a Jorge Schuschnigg en mi vida, seguramente estaría en el 11 vendiendo camperas todavía. Realmente para mí es... además de que yo era un admirador de Jorge, porque cuando él me hace la primera llamada, me dice, hola, yo soy Jorge Schuschnigg, vos no me conocés, pero yo te conozco. Yo, no, vos no me conocés, yo te conozco perfecto. Por supuesto me recuerdo los discos de él y todo, y para mí Jorge es un padre artístico, que bueno, después como yo estoy trabajando mucho tiempo con Fernando Bravo, sería la segunda pata de mi carrera artística, pero el tipo que realmente me descubre y me da el puntapié para dejar la vida que yo tenía, pasar una vida artística, es Jorge Schuschnigg, sin duda. A él le llegó un DVD de un curso de stand-up al que yo había participado, de principiantes, éramos 12, yo era el último, se vio todo el DVD, hasta hoy no sé por qué motivo, y bueno, y dijo, me gusta el último, me llamó, consiguió mi teléfono, y a las dos semanas yo estaba trabajando con él en un restaurante, concert que él tenía, Mamá Europa, de comida judía, y él cantaba y yo monologaba, y realmente mi carrera empezó ahí. No tengo otro comienzo que no sea ese, digamos. Es realmente la persona que debía haberme cruzado. Si no sé qué hubiera sido, es imposible saber. Claro. Pero sin haberme cruzado Jorge, seguramente no estaría donde estoy hoy. Hicimos cosas juntos, después seguimos en el Paseo de la Plaza, un par de funciones más, y después cada uno siguió su camino, nos seguimos hablando cada tanto nos juntamos a tomar un café y nos prometemos y nos juramos de volver.

Marcos Mustoc también. Carlos Cortés, Jorge Marona, de lo que sería el grupo anterior al ENTIE, que era Musicisti, ¿no? Así uh-huh. que realmente es un grupo súper interesante, un grupo rico en cuanto a todo lo que daba. Creo que muchos habrán visto también la obra Toc Toc, ¿sí? Que ahora inclusive está en alguna plataforma de cine, ¿sí? Y bueno, él adaptó esta obra, por ejemplo. Así que nada, que tenga un buen viaje, lo vamos a seguir recordando. Busquen los temas de Jorge Yuyen, las historias de mamá. Después vamos a escuchar uno que yo elegía cuando era adolescente y que la verdad yo me lo había olvidado. Cuando lo encontré buscando la música, dije, uy, pero no es de los más conocidos, no es la Coca-Cola, ni es ni el General Duval, ni Castijera de Mamá, pero es muy lindo. Y después en un ratito lo vamos a escuchar. Fernando, bueno. Falta una pauta, ¿puede ser? Si te parece, Luis, vamos a la pauta y después hacemos el llamado al vecino ahí de Villa Crespo. ¿Qué te parece? Sí, de acuerdo, vamos. Bueno, adelante, Fer, entonces. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Mortales. Bien, y mientras Fernando sigue tratando de comunicarse con el vecino que recién nos contaba Luis, de ahí del barrio de Villa Crespo, que vivía, ¿no?, en el edificio en donde se produjeron las dos explosiones ahí en Pigmento hace unos cuantos días, dijiste, Luis, que hace ya hoy 48, fue el 2 de junio. Aparte, no solamente la situación, sino que estamos en el medio de una pandemia. Vos imaginate encima quedarte sin poder entrar a tu casa, o sea. No, y hay además, es complicado, hay además, ¿no?, familias, aclaro, y hay además familias que quizás son matrimonio y dos hijos, y se tuvieron que desmembrar porque quizás a la casa que tuvieron que ir no hay lugar para cuatro, entonces claro, tuvieron que repartirse entre ellos mismos. Bueno, ya tenemos entonces la comunicación telefónica con Alberto, que él es vecino de ahí del edificio de donde está el local incendiado de Pigmento, en Corrientes, entre Malavia y Scalabrini Ortiz. Estamos aquí en Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela. Alberto, buenas noches. Luis Angió te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé, ¿querés hacer un primer, una pequeña data, un pequeño informecito de el día, qué pasó, cómo se enteraron ustedes, qué hicieron en ese momento, para después, bueno, desarrollar un poquito a 48 días cómo está el tema, ¿no? Sí, como bien decías, esto fue el 2 de junio, un hecho totalmente, digamos, abrupto. Empezó con un incendio de la perfumería, siguió con las explosiones que todos conocen, dos explosiones que se llevó la vida de dos bomberos, y todo el edificio evacuado hasta hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y ustedes en ese momento qué hicieron? Porque Yo, o sea, es que vivo a dos cuadras, además soy vecino, estuve allí en cuanto escuché la sirena de los bomberos, de la policía, no me dejaron pasar hasta Acevedo. Cuando estuve allí con otros colegas y otra gente, sentimos, escuchamos la segunda explosión, que es ahí donde fallecen los dos bomberos de la policía de la ciudad. Y bueno, esa noche hablamos con, no sé si contigo, pero con otros vecinos y vecinas, y el tema era que no podían ni siquiera, salieron con lo que tenían puesto en ese momento. Sí, sí, tal cual, y hasta después de 4 días no pudimos volver a buscar ropa, digamos, cosas muy básicas. Lo hicimos durante más de una semana y después nos clausuraron el edificio, ¿no? Porque según los ingenieros que habían visto esto, que fueron ingenieros de parte, dijeron que bueno, que tenía, si bien no daños estructurales complicados para el momento, pero sí a futuro, entonces tenían que recomponer esto, por eso lo apuntalaron. Todo esto, digamos, se hizo con el esfuerzo de los vecinos, porque no tuvimos, digamos, ayuda de ningún organismo, ni nada que se le parezca, y ahora estamos esperando que los seguros se hagan cargo de los daños, ¿no?, que son muchos. Claro, y del lucro cesante por no poder estar utilizando su propia vivienda y quizás tener que estar pagando un departamento en alquiler, un hotel o otros problemas que hacen al no poder vivir en tu casa propia, ¿no? Bueno, la gran mayoría de nosotros estamos cualificando, muchos viviendo en casa de familiares. Ten en cuenta que hay muchas familias numerosas, los chicos acomodados, digamos, pueden en un ambiente, hay gente que quedó muy vulnerable, que tuvo que mudarse a lo que era un local comercial desocupado, y cada uno se fue acomodando como pudo, mucho más considerando el tema de la cuarentena y la pandemia, todo esto, en donde ten en cuenta que es un edificio de clase media, media baja, o sea que acá la plata no sobra. Entonces nos tocó en un momento complicado, ¿no? Yo prácticamente paso todos los días por ahí, día por medio, y hasta hace 10 días, calculo yo, por ahí corregime, por lo menos el acceso al edificio de departamento estaba todavía abierto. Ahora ya cercaron todo y hasta el propio, la entrada al edificio. Está todo vallado, no se ve nada. Igual para mí un despropósito que la policía ha cortado dos carriles, o el gobierno de la ciudad ha cortado dos carriles en esa cuadra sobre Corrientes, cuando la gente tiene que caminar por la calle, cuando pasan los autos, cuando no tienen necesidad de cortar dos carriles, con que corten uno solo, anular un carril solo, el de la derecha, lo de la vereda, para mí es suficiente. Creo que es más bueno. El tema es así, viste que estuvo abierto las dos primeras semanas. Cuando se recibe el informe de los ingenieros, son los ingenieros los que recomiendan cortar dos carriles. Más que nada, teniendo en cuenta cuando tenés que apuntalar algo que habría peligro de colapso. Entonces se sigue un protocolo cortando dos carriles, que no circule gente en el lugar, que el subte circule a menor velocidad, digamos, que se desocupen las viviendas linderas. Eso fue ordenado inclusive por la fiscalía. Digamos, tenía que ver todo con el protocolo de seguridad para poner a resguardo a los vecinos, no solo a la gente del edificio, sino a los vecinos de los locales linderos. Y ahora que ya está apuntalado, entiendo que esa medida ya la va a levantar la fiscalía y se va a poder circular libremente como se hacía siempre, ¿no? Claro, yo había visto en una de las veces que todavía no estaba tan cerrado, yo lo pude ver de lejos, la losa, vamos a decir el piso que cubría entre la planta baja y el subsuelo, ¿eso terminó directamente derrumbado? ¿Se desmoronó todo la losa del primer piso de la planta baja? La losa del local, en la planta baja del local, no existe más. O sea, desde la mitad del local, poner tal vez un poquito menos hacia adelante, donde explotó lo que era, claro, el techo del subsuelo, ¿no? Ahí hubo daños, uh-huh, en las vigas transversales, por eso te digo, las columnas, si bien quedaron bien del edificio, ahora no hay peligro de colapso, pero evidentemente por el informe de los ingenieros, esas vigas transversales deberían reasegurarse, ¿no? Que fue lo que se hizo con el apuntalamiento y lo que se debería hacer con las obras. Y los caños, cloacales, gas, luz, agua, etcétera, voló todo porque lo arrastró la losa, eso. Claro. Con. Claro, hay que recomponer todos los servicios públicos. Exactamente. Con, te diría, no, iba a decirte la suerte, te dije. Suerte si no hubiera muerto nadie, murieron dos bomberos, pero podía, sí, haber sido una desgracia aún mucho mayor si no hubieran cerrado a tiempo los reguladores de gas, porque si llegaba a tomar esa explosión, la parte del gas propiamente dicho es un desastre. Claro, y teniendo en cuenta que yo soy también vecino y cliente, yo era cliente del local que estaba al lado de mi casa, un poco más aquí en Corrientes y Serrano, ¿no? Que en diciembre, sí, cerró, y el depósito que tenían aquí en Corrientes y Serrano es tres veces más grande que el que estaba ahí en Pimento de Scalabrini y Ortiz. Y sí, yo calculo que mucho de lo que estaba mercadería depositada ahí fue a parar a ese lugar que era mucho más chico. ¿Ustedes preveían ese riesgo que se podía correr? A ver, siempre se preguntaba, no por el local, porque nosotros no tenemos acceso, es una propiedad privada. Siempre, claro, nos preguntábamos, ¿no? Che, esto tienen el local. Y siempre se decía, no, está bien, se guardan los pañales. Yo no sé qué había adentro, qué fue lo que provocó la explosión, qué materiales, digamos, provocó la explosión. Evidentemente algún inflamable había, si no, no hubiera explotado. No hubiera pasado del incendio, del fuego, ¿no? Pero sí, habían evidentemente inflamables. ¿Cuánto? No tengo la menor idea. O sea, no, claro, siempre se descargaba y nosotros no mirábamos cuántos camiones bajaban. Ten en cuenta que sí, con esto de la pandemia, conjetura, habría mayor cantidad de alcohol y demás, pero eso no te lo podemos, claro, decir nosotros, mucho más. Porque todo esto, como está bajo secreto de sumario, seguramente las pericias ya estarían arrojando algún resultado, pero sería imprudente eso, de mi parte, de darte una apreciación es de ese tipo. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Que a 48 días todavía haya secreto de sumario, porque en realidad, no sé, bueno, ustedes tendrán abogados, no sé si es abogados en forma personal cada propietario o cada inquilino, o es un abogado que lo maneja a través de la administración del edificio, porque la verdad 48 días todavía con secreto del sumario es bastante llamativo. Hola, se escucha un poquito mal, Alberto. ¿Podés moverte un poquito a ver si conseguimos restablecer la comunicación? Bueno, seguimos en Oíd Mortales escuchando a Alberto, que es un vecino ahí del edificio que está arriba del local de Pigmento, que el 2 de junio tuvo un incendio y una explosión, donde, bueno, lamentablemente fallecieron dos bomberos. Por otro lado, la preocupación nuestra, por lo menos mía, porque conozco a quienes trabajaban allí, a varias y varios chicos y chicas, fue que, bueno, al día siguiente pude enterarme que estaban todos sanos y salvos. Alberto, podemos volver. Me estabas comentando, estábamos hablando sobre el tema de la cuarentena. De la cuarentena, sí, bueno, dentro de la cuarentena, los 48 días, el secreto del sumario. Mira, el tema del secreto del sumario nosotros lo preguntamos también porque la verdad es que nosotros debemos volver lo antes posible, porque hay gente que ya no soporta más, económicamente inclusive. Claro. De esto se está encargando el abogado del consorcio, ahora que ya terminaron, digamos, las tareas de los ingenieros nuestros, probablemente ya liberen esto, el edificio, y levanten, me imagino, eso está en manos de la fiscalía, que levanten el secreto del sumario. Claro, claro, claro. Bueno, mi compañera Cristina Varela te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. ¿Tienen alguna ayuda o algún apoyo desde el gobierno de la ciudad en cuanto a un tema de salud mental de ustedes? O sea, apoyarlos, acompañarlos. ¿Hay algún tipo de acompañamiento desde el gobierno de la ciudad? Mira, yo te lo voy a dividir en dos partes. Todo lo que tiene que ver con la parte del Estado, bomberos, policía, SAME, inclusive la gente de la Guardia de Auxilio, hasta ahí se movió muy bien y con celeridad. Y te digo, la Guardia de Auxilio también, porque fueron ellos los que se sentaron después con los ingenieros del consorcio y autorizaron todo rápido, más allá del pedido de la orden de la Fiscalía. Ahí, ese es un punto. Desde el punto de vista social, no hay ningún apoyo de nada, y económico tampoco. Nosotros habíamos pedido al Banco Ciudad que nos otorgase un crédito para poder apuntalar el edificio, y lo único que recibimos como respuesta fue un crédito a una tasa del 47%. Dijimos, no, es imposible. Claro. Ayuda social, se había acercado el presidente de la Comuna 15, que estuvo reunido con los vecinos en realidad le pidieron para las tres familias que quedaron en estado de vulnerabilidad algún subsidio transitorio, y para el resto de los vecinos algún préstamo blando del Banco Ciudad como para poder acomodarnos un poco. No recibimos respuesta hasta el día de hoy de nada de eso. Bueno, sí, es lamentable. No sé, Cristina, ¿vos querías seguir? No está. Me interesaba saber si el gobierno de la ciudad se estaba ocupando de las personas, más allá del edificio y más allá de todo lo que pasó, porque estamos en medio de una pandemia, que sin tu casa, sí. La verdad, que es complicado pensarlo, es complicado imaginarse. Bueno, hay tres personas, digo barra cuatro, porque hay una que me parece que ya está con algo similar, que tuvieron crisis de pánico. Hay gente con mucha incertidumbre, gente que ya con la incertidumbre de la pandemia se le suma esto, hay gente que ya está siendo tratada por profesionales por afuera, no por el gobierno de la ciudad, ni nada que se le parezca, pero hasta ahí sabemos. Más no me podría explayar porque estaría entrando en la vida privada de cada uno, ¿no? Pero yo sé que hay gente que la está pasando muy mal. Tuvimos que hacer una vaca ahí entre los vecinos para que la gente, cierta gente, pudiera comer, te estoy hablando. Ya trasciende lo económico, la reconstrucción del hogar y demás. Estamos hablando con algo tan básico como la comida. Y hay gente que, bueno, psicológicamente, tenemos mucha gente mayor. Y gente que está en diferentes lugares, fuera de su casa. Fue un tema bastante complicado. La verdad que muy complicado, y no solo no tuvimos acercamiento del gobierno de la ciudad, que vendría a ser el primer eslabón de ayuda que podríamos recibir. Ni siquiera los seguros el seguro del edificio se puso a disposición para temas urgentes, cosa que me imagino que desde el punto de vista contractual, y si querés que trascienda hasta lo humano, deberías considerar, pero la verdad es que estamos Me parece que se cortó de vuelta, Alberto. Se ha cortado de nuevo. Bueno, vamos a tratar de ver si Fernando, entre todo lo que tiene que hacer, puede restablecer la comunicación. ¿Me escuchás, Alberto? No. Bueno, vamos a restablecer, pero es un tema muy... Lo que vos le preguntaste tiene que ver más, y también tan importante como el tema económico, que es el tema del apoyo psicológico y demás, ¿no? Porque la verdad que hay que bancarse eso. Es muy Sí, es muy digamos fuerte. Que o sea, tuvieron como tres pandemias juntas, por así decir, ¿no? O claro. Sea, por un lado la cuarentena, por el otro lado el accidente y por el otro lado el abandono. Porque seguro. Esto me parece a mí que por parte del gobierno de la ciudad y por parte de quienes tendrían que ocuparse es un abandono, o sea que se suman tres problemáticas que como para no tener un ataque de pánico, como mínimo, o sea, bueno, el accidente en el medio de la pandemia y el abandono. Volvemos, Alberto, porque yo me imagino, yo estuve ahí los primeros tres días, casi siempre yendo, y ustedes mismos charlando entre los vecinos y cuando estábamos nosotros ahí, se suponía que, bueno, calculaban ustedes también que sería una cuestión de cuatro, tres días, cinco días, algunos pudieron entrar, yo lo he visto, y quizá decir, bueno, saco una muda de ropa, un pantalón, una remera, una campera, total vuelvo enseguida. Porque también, como vos decís, no solo de la comida, que es elemental, pero también de la indumentaria, ¿no? De la ropa, me imagino que ya en 48 días no pueden sí, seguir claro. con la misma ropa puesta. Sí, sí, nos pasó. Y ahí ya no pudieron entrar más a buscar ropa. Eso fue las primeras semanas, te diría, los primeros 10 días. Después ya nos clausuraron claro. el edificio. Y quedaron hasta herramientas de trabajo, quedó el 80% de nuestra vida ahí adentro, ¿entendés? Entonces, claro. bueno, sí, es bastante complicado, es muy complicado, es muy complicado. Sí. Depende de la personalidad que tengas, podrías llegar a tomártelo, no te digo, más fácil, pero de una manera más simple. Hay gente que, evidentemente, hay gente a la que le afectó muchísimo, es testigo, ¿eh? Seguro. Bueno, tuvo que ser medicado. Alberto, ahora para cerrar por lo menos en esta primera etapa, vamos a seguir con el tema porque nos preocupa, pero si querés lo respondés, no lo respondés porque es más personal. Desde el punto de vista de ustedes, tuyo y de su familia, ¿cómo es la composición familiar que estaban permanentemente viviendo ahí y hoy cómo están viviéndola? Bueno, nosotros en casa vivía mi señora, mi suegra ya hacía un tiempo que estaba viviendo con nosotros. Y yo, mis hijos, bueno, todos casados, así que no estaban ahí. Nosotros nos tuvimos que ir, yo tuve que alquilar un departamento porque tengo que estar lejos de mi suegra por el laburo y demás. Y ella uh-huh. se fue a lo que era la casa de ella con mi señora en un ambiente chiquito, digamos. Entonces, claro. Se dio vuelta todo. El tema, desde todo punto de vista se dio vuelta todo. Bueno, Alberto, te agradecemos esta conversación, esta charla, vamos a seguirlo el tema, te pedimos que incluso por el lado de ustedes, todo lo que tengan para informarnos, nos lo avisen y si no nos vamos a mantener en contacto, te llamaremos cada tanto hasta que por lo menos yo visualmente vea que ya ustedes tienen ahí abierto y pueden entrar y volveremos a una normalidad entre comillas, ¿no? Yo te agradezco mucho la difusión de todo este tema porque con una problemática aún mayor como el tema de la pandemia muchas veces se opacan este tipo de cosas que, bueno, son parte de la problemática social. Bueno, muchas gracias, Alberto. Buenas noches, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Gracias. Dentro del tuyo y mi amor todo junto a la vez. Un cigarrillo antes a medias y un cigarrillo a medias después. Te quiero dos, te quiero tres, te quiero cuatro y mañana diez. Te quiero bien, te quiero cien, te quiero mucho y mañana también. Sos una flor, sos un clavel, sos un dibujo pintado en papel. Sos lo que sos, sos sin porqué, sos un cometa celeste pastel. Mi mundo dentro del tuyo y mi amor todo junto a la vez. Un cigarrillo antes a medias y un cigarrillo a medias después. Te quiero dos, te quiero tres, te quiero cuatro y vos lo sabés. Te quiero igual o más que ayer, te quiero tanto que no sé qué hacer. Hoy te quedas, ya no te vas, te quiero como no quise jamás. Y te preciso y me necesitas, hoy nos amamos solos y en paz. Mi mundo dentro, dentro del tuyo, y mi amor todo junto a la vez. Un cigarrillo antes a medias y un cigarrillo a medias después. El tema es también de Jorge Schulheim, no es tan conocido como yo les decía, se llama Antes y Después. Divino, a mi modo de ver, divino. Bien, se nos está yendo el programa, pero no quiero dejar de que charlemos acerca de qué pasó con la suspensión de las actividades presenciales que se hacían ahí en el Centro 2 y que, bueno, que nuestros adultos mayores hacían efectivamente actividades que tenían que ver con la radio y demás. Así que vamos a escuchar directamente, si a Fernando le parece, un audio que nos mandaran acerca de, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Una crónica sonora que se llaman Tiempo de Sobra. Y la voz, la que vamos a escuchar en este audio, es la de Juana. A ver. Centro de Día 2 y Comunicación Comunitaria del Programa Gerontológico de Salud presenta Crónicas Sonoras por WhatsApp, radioteatro desde casa para transitar el aislamiento. La palabra espera o esperar, la conocemos desde antes de nacer. Esperar que pasen 9 meses, mamá tiene que esperar, luego esperar para el pediatra. Esperar las vacunas, cuando empieza el colegio, esperar la salida. Llega el momento de las salidas y no duerme, y espera hasta que lo escucha llegar. Espera y esperar, palabra corta que la escuchamos tantas veces en nuestra vida. Esperar el turno del oculista, el otorrino, el médico de cabecera, el cardiólogo. 1 mes esperando y te llaman para decirte el doctor no puede venir. Espere unos días y llame para otro turno. Y seguimos esperando y tenemos que esperar con mucha paciencia para llegar con la mejor salud posible y compartir estos momentos. Ah, esperar, tenemos tiempo de sobra. Porque estamos en cuarentena por un virus que se despertó y atacó a todas las personas en todo el mundo, sobre todo a los viejitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, esperar. Hoy yo solo espero para que alguna mañana estemos juntos otra vez. Oíd mortales. Escuchamos entonces esta propuesta de radio, ¿no? Que les permite a los adultos mayores seguir haciendo lo que pueden desde sus casas con las herramientas que tienen, y participaron de este proyecto con sus voces y en la producción, las vamos a nombrar: Lucy Boschetti, Cristina Cotone, Juana Romero, que escuchábamos, Rufino Ponce, Nicolás Bruno, Raquel, Virginia Cañera y todo con la coordinación de Rubén Petrucci. Así que nada, creo que interesante, Luis, ¿te gustó escucharlo? Sí, y mientras lo escuchaba se me estaba ocurriendo algo como para tirarle una propuesta a nuestros compañeros y compañeras de hasta que vuelvan los abrazos como consigna, ¿no? Algo así como, ¿qué te gusta más o qué te gusta menos del esperar, ¿no? Y más en estos momentos de cuarentena. Está bueno, porque esos esperares a veces se hacen muy tediosos y a veces son esperares lindos, ¿no? Sí, tal cual. Y hay momentos de espera y hay lugares de espera y hay esperas solitarias y hay esperas acompañadas. Bueno, da para muchas cosas, claro. ¿Sí? Pero me pareció... Por ejemplo, esperar en el consultorio del dentista cuando te duele mucho la muela, la verdad, es una espera bastante tortuosa, por ejemplo. Es una espera sonora, porque escuchar el torno del que le están haciendo el que está dentro es la peor de las esperas. Claro, y la otra también, por el lado de ustedes, es que el paciente esté esperando que ustedes puedan saber si lo van a escuchar o no lo van a escuchar lo que dice, ¿no? Sí, también. Y vamos a ver ahora cómo se modifican las salas de espera con este tema de la pandemia y el distanciamiento social, o sea, nada, me pareció que era un trabajo interesante de este centro, y el próximo lunes seguramente va a estar Rubén Petrucci al habla con nosotros, contándonos de otros proyectos que están haciendo. Bueno, no podemos olvidarnos que está por cumplir años el ídolo de tu amigo Pedro Patuso, que es Lito Nevia, que está por cumplir años mañana. Así que nos vamos a ir con uno de los temas, Luis, que a mí más me gusta de Lito. Por más que tiene temas que son obvios. Ajá. Este tema yo no sé si es tan obvio, pero a mí me encanta, me pone así como un poco más alegre. No te digo que es un Te Quiero Tanto de Sergio Denis, porque tampoco te voy a decir eso, pero nada, es como que me da así como ganas de decir, bueno, vamos, es un tema alegre, un poquito más... Así que bueno, se lo podemos dedicar a todos tus amigos, a todas tus amigas, a todas tus amigas y a todos mis amigos que seguramente nos están escuchando. Y nada, hoy es el día del amigo, está bien, es un día comercial, como decía, pero también como decía una amiga de Graciela Carballo, como bien decía arriba, que digamos, no importa que sea comercial, yo igual te dedico. Te digo, feliz día, che, ¿qué me importa que sea comercial? Y tienes razón, Graciela es una ídola, tiene toda la razón del mundo, toda la razón. Así que nada, Luis, vamos a agradecerle a nuestro amigo Julio Pardo, ahí en la M690, a nuestro amigo Tevele, no digo más nada, acá en la retaguardia, ahí operando, y le agradecemos a todos los que nos están escuchando. Y nos vamos a ir entonces con el tema de Lito Nevia, que también les gusta, que se llama Postberry. Así que nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Hoy Mortales. Y quédense en la retaguardia escuchando a Alfredo Grande en Sueños Posibles con Irene Antinori. Chau. Gracias. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, todo ha de salir bien. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Du-du-du, du-du-du. Du-du-du.